Tenemos a la banda Fina que va a estarse presentando el 28 de diciembre. Se arma esta fiesta, ¿cómo sería? ¿Banda Finera? Andrea Dazo. Finera. Finera, banda Finera, ahí está, Finera. Vivi Dal Santo, Fran Sánchez, acá, bienvenidos a todos. Hola, muchas gracias por el espacio, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros ahí ya con esto como frescos, ¿viste? Se vio otra cosa, ¿o no? Sí. Pero bueno, qué lindo para el verano, qué mejor que ponerle cumbia y cuarteto. De una, sí, sí. Vamos a estar el domingo 28 en el Medasur, celebrando el tercer aniversario de la banda Fina. Bueno, va a haber muchos invitados, invitadas, así que bueno, estamos ya palpitando el domingo. Olvídate, hablábamos con Fran, dijo jugada la fecha que elegimos, realmente. Sí, la verdad que sabíamos que era un riesgo, pero nada, nos tenemos toda la fe, como siempre. Tenemos fe de que los fineros y las fineras van a estar ahí a pleno, sí. Sí, no, totalmente. Además, la banda Fina, que viene bastante activa desde que salieron, digamos, de que se conformó la banda, están sacando hitazos ahí, le meten video, tiene mucha proyección musical esta banda, ¿o no? Sí, siempre tratamos de estar en movimiento. Más allá de que haya fechas o no haya fechas concretas, así que bueno, hace unos meses estrenamos un videoclip del tema Amarillita, que es un tema de acá presente de Viviana Dal Santo, que además de ser nuestra Leonor, nuestra pianista, también, bueno, es una gran compositora de nuestra provincia, así que bueno, estrenamos ese videoclip. Así que bueno, estamos re felices. Que la tiene como protagonista también. Claro, ella también estrenó sus aptitudes actorales. Pero viste, nos sorprende. Viviana Dal Santo, cuando vos decís, no, ¿qué más puedo decir de Viviana Dal Santo? La tipa va y te muestra nuevas cualidades. Me encantó en esto. Pero además, ahí andale pasando, Fran. Vivi, habla vos también. Claro, si no tiene posibilidad de defenderse. Aprovechemos el micrófono. Claro, sí, si no le vamos a entrar a dar, ¿viste? Sí, sí. No te hagas la tímida, Vivian, acá. Bueno, ¿cómo es estar componiendo también para la banda Fina? Porque realmente yo creo que no hay género ahora que sea un obstáculo para vos, ¿o no? Bueno, eso es decir mucho. No, siempre hay desafíos y está buenísimo que los haya. Este fue un desafío grande porque yo no, o sea, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado cuarteto. Yo en algún momento escuché cuarteto a la fuerza, porque siempre cuento que mi hermana me obligaba a escuchar, pero bueno, a la fuerza me terminó gustando. Sí. Y de todas maneras, lo que yo compongo normalmente es otra estética, otro lenguaje, otro estilo, otro género. Entonces, meterse en otro mundo, como me parece que es un desafío bastante grande. Y me parece que, o por lo menos yo lo viví así, más todavía componiendo, porque es la creación, ¿no? Desde el principio de una nueva criatura. Sí. Que tiene que funcionar en ese mundo que es nuevo para mí. Entonces, sí, fue un desafío bastante grande. Me alentaron algunos de estos personajes que hay en la banda Fina. Yo en ese momento todavía no pertenecía en forma estable. Eso te iba a decir, ¿qué llegó primero, viste, ahí? ¿Si la composición o te dijeron te animás a componer algo para nosotros? ¿Qué fue lo que llegó primero? No, es que ellos me dijeron, claro. Algunos de los integrantes de la banda Fina me dijeron en hace unos años si me animaba a componer algo, porque creo que la banda Fina siempre tuvo una impronta de lo propio, ¿no? De no solo de hacer covers, sino de hacer temas propios. Entonces por eso me invitaron a componer un tema, sabiendo ellos, porque todos me conocían, que yo me dedicaba a otra cosa. Y sí. Y bueno, y en algún momento, primero lo dudé mucho por no correr el riesgo de hacer algo que no quedara, que no, como te decía hoy, que no entrara en ese mundo, ¿no? En ese lenguaje. Así que lo dudé mucho y en realidad después pensé que si ellos estaban confiando en mí para eso, bueno, por ahí algo salía. Claro. Y bueno, y surgió Amarillita. Contame un poco de qué se trata Amarillita. Bueno, yo cuento mi interpretación. Después, cuando la escuchen, cada uno puede tener la propia, ¿no? A ver, que pueden ser múltiples, diversas. Me encanta, me encanta. Claro. Para mí, habla de tener una ilusión que puede llegar a concretarse o no, que como toda ilusión, a veces te genera alegrías, te genera tristezas, te genera ansiedad. Pero se concrete o no, lo bueno de tener esas ilusiones es que son como un motor para la vida, ¿no? Entonces, por eso en algún momento la canción dice que si como que si no se diera, no me acuerdo la letra, es mía, pero no me la acuerdo, porque a mí siempre me pasa que no, cuando hago solo música también me pasa que es mía, pero no me la acuerdo. Que si fuera solamente una ilusión, no importa, es una ilusión. De eso se trata para mí. No, no, me encantó, me encantó. ¿Se animan a tocar un pedacito de eso? Porque trajimos todo, chicos, acá. Sí. Y esta primera hora es especial Banda Fina. Así que vamos a escuchar acá esta creación de Viviana del Santo, que quiero, mientras tanto, mientras se van preparando, quiero decir que la Banda Fina, no hay gente improvisada en la Banda Fina. La verdad que son todos músicos de la hostia, las cantantes son tremendas, se ha agregado una, pero ahora después vamos a hablar de eso. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y vamos a hacer este recorrido por estos 3 años, ¿no? Que conforma la Banda Fina y por lo que se está generando también este evento. Amarillita que me saca de la tierra y que me lleva hasta el centro de la luna. Tengo una ilusión amarillita, sorprendentemente tierna. Me regala un sueño lento y me llena de pasión el alma entera. Luna, dímelo, si es real o un sueño, y si fuera solamente una ilusión, si viviera solo en mi imaginación. Tengo una ilusión amarillita y tengo una ilusión amarillita que me arma y me desarma, que me llena de ternura todo el alma. Tengo una ilusión amarillita que la guardo con cuidado por si fuera solo mía, y tengo miedo de romperla en mil pedazos. Y luna, dímelo, ¿qué? Si es real o un sueño, y si fuera solamente una ilusión, si viviera solo en mi imaginación. Tengo una ilusión, ¡sla! Amarillita. Tremendo. Tremendo. Creación de Viviana del Santo, señoras y señores, para ustedes que están escuchando la 94.7 aquí desde el estudio Graciela Macedo. Andreita Dazo ahí poniendo su voz inconfundible. Andreita que llegó con Mara Roth, yo sé que fue la primera. Así es. Había alguien más, ¿no? Claro. Y después llegaste vos. Claro, Mara Rodríguez, en realidad ella es la que canta esta canción, así ¿sí? que, bueno, yo hice lo que pude, chicos. ¿No? Y sí, ella estaba... Imagínate si lo hace bien, entonces, ¿no? Si hizo lo que pudo, tremendo. Sí, ella estaba con Priscila Aguirre, con Pri Aguirre, y después, bueno, Pri se va, y ahí me incorporo yo. Y después, ¿cuánto tiempo después? Como dos Agustina, años. Claro. Agustina. Hace casi un año. Hace un año. Hace un año se incorpora Agustina Torres, la tercer vocalista. Como chicos, si fuéramos pocos. Claro, tal cual. Es un mandón. ¿Cuántos artistas integran la banda Fina? Músicos, sí. Somos 17. Bien. Porque hay 5 vientos, 5 percusionistas, 2 teclados, guitarra, bajo y 3 cantantes. Y después, bueno, también está todo el equipo debajo del escenario, digamos, claro. Que, bueno, haciendo el sonido, la imagen, el diseño, las fotos. Todo lo que somos implica. Somos una familia. Claro, tener un mandón. Claro, tal cual. Sí. No es ir y soplar y hacer botellas, señora. Es así esto, ¿no? Es un mandón bien armado. Cuando se sientan a armar este proyecto, Fran, también un poco, ¿cómo se plantea, ¿no? Porque esto, es saber que para hacer algo que tenga proyección y demás, implica tanta cantidad, por ejemplo, esto de tener una banda de cuarteto, ¿tiene toda esta cantidad de músicos o no en escena? Sí, generalmente tienen menos. Ajá. Pasa que nosotros, desde el principio, al menos en la idea de conformar la banda, siempre el objetivo era tener todo, digamos, y abocarse al estilo de cuarteto que tiene vientos, que tiene la sección de percu completa, que es más un cuarterengue, ¿no? Claro. Un merenteto, como le quieran llamar, que tiene muchos mambos con saxo, ¿viste? Claro. No tenemos acordeón, por ejemplo, que por ahí el cuarteto que está más de moda hoy es ese cuarteto con acordeón, no sé, más ligado al tradicional. Uh-huh. Nosotros tenemos medio ahí un Caribe metido ahí en las venas. No, y además varios de los músicos también han estado también en bandas de salsa, porque esto también hay que destacarlo, es la primera banda que tiene mujeres cantando cuarteto. Y la primera de cuarteto acá en La Pampa también, por lo menos en Santa Rosa, ¿o no? ¿De voces femeninas? Claro, tal como cual. Como banda, creo que sí. Yo no recuerdo otra. Hay muchas solistas, habían, no sé, la tenemos a Cere, Gamboa. Sí. Pero de bandas conformadas por voces femeninas, claro. creo que fuimos la primera. Buenísimo. No quiero, capaz que ahora me bardean en redes. Bueno, que nos corrijan de última si tienen la información correcta. Bien. Pero creo que sí. Yo la verdad que es la primera que conozco. Sí. Que tenga esta proyección, porque además le metieron mucho esto, mucho audiovisual, mucho video también acompañando. Bueno, ahora agregan también a Vivi, que también compone también un poco. Bueno, ahí también. Hay otros temas también, ¿no? Sí, creo que también somos la primera en el cuarteto acá en Pampiano que sale a la luz y con esta iniciativa de temas propios. Ajá. Creo que también, al menos las que conocía yo, las bandas, no hacían temas propios. Claro, hacían mucho cover. Cover, sí. Tal cual. ¿Y qué tienen ahí para, primero, cómo van con las entradas? Antes que nada, quiero que le digan a la gente dónde consiguen las entradas para poder verlos el 28 de diciembre en el Medasur. Bueno, las entradas se pueden comunicar con en nuestro Instagram, La Banda Fina OC, o con cualquiera de nosotras, los que formamos parte de la banda, nos escriben, coordinamos y nosotros les enviamos, les llevamos la entrada a la puerta de su hogar. Y sin después cargo. Hay, sin cargo, por supuesto, si hay que aclararlo. Si quieren serenata es otro precio. Claro. Y después, bueno, hay puntos de venta. Que si tenemos tiempo los puedo leer. Dale, o no sé, por si favor, es un montón. El tiempo es suyo. Bueno, tenemos Peluquería Unisex Joana, que queda en la calle Juan B. Justo 283. Zona centro. Claro, vos andás diciendo yo los barrios. Yo te voy diciendo las zonas. Tira los barrios. Siempre hacemos lo mismo, tenemos esa dinámica. Está bien, me gusta. Me gusta pero que descentralicen, además. Claro. Viste, zona centro, después van claro, a... Claro, pero lo tenés que decir con voz de locutor. ¿Sí? Claro. Zona centro. Sí. Despensa Claudia, Francia 2565. Villa zona Germinal. Norte. Claro. Villa Germinal, allá, zona norte. Sí. Autoservicio Vital, Arturo Castro 906. Aeropuerto. Autoservicio Vital, México 1658. El country del 5000. Claro. Dale. Autoservicio Mi Viejo, Andreotti 1898. Allá. No, Andreotti es allá. Barrios Nuevos. Bien. Llegando a Anguil. No. Mirá hasta dónde se expanden. y en Toay, La Negrita de Especias, en la calle Avenida 9 de Julio 318. Buenísimo. Alguno te queda cerca, seguro. No, a mí me queda el del Country del 5000, chicos. El Ital. Aguante el Ital. El Ital de la calle México 1658. Un saludo a Vane y a Marquitos ahí que manejan Ital, que gracias a que son fineros desde el inicio, hicimos contacto y ahora nos venden. Son puntos de vendedor. Claro. Me encantó. Siempre. Me encantó. Bueno, ¿con qué me van a deleitar ahora? Me van a deleitar, dice, para ustedes del otro lado también, ya que estamos, ¿no? Recuerden que en www.santarosa.gov.ar nos pueden escuchar también, ¿eh? Y pueden mandar mensajitos acá también al Instagram. Ahí estuvo Mati ahí filmando para el Insta de Radio Municipal, ¿eh? ¿Con qué nos van a deleitar? Bueno, vamos a hacer un tema que también es propio, en este caso compuesto por Damián Gijena, que es nuestro actual bajista. Le mandamos un beso. El tema tremendo se llama... Bajista, ¿eh? Los dos temas que nos compusieron, digamos, antes de ser parte de la banda fina. Y ahora son parte de los dos de la banda fina. Tremendo. ¿Viste? Los van cooptando, ¿viste? Sí. Si tenés un tema y querés mandar, y querés formar parte de la banda fina, mandanos tu tema. Tal cual. Y suena... La banda fina. Nube gris, noche oscura, sin estrellas y sin luna. Y yo aquí, parada en la ventana, llorando, sufriendo, porque no te veo ni te tengo. ¿Será porque estoy sin vida desde que no estás? ¿Y será que estoy ciega? ¿Será que estoy sorda? No te veo ni te oigo. ¿No ves que cambió toda mi vida desde que tú ya no estás? ¿Y será que estoy ciega? ¿Será que estoy sorda? No te veo ni te oigo. ¿Y no ves que cambió toda mi vida desde que tú ya no estás? Sigue. Mañana gris, ya no hay vela, y el sol que poco alumbra, y yo sigo aquí, parada en la ventana, llorando, sufriendo, porque no te veo ni te tengo. ¿Y será porque estoy sin vida desde que no estás? ¿Y será que estoy ciega? ¿Será que estoy sorda? No te veo ni te oigo. ¿No ves que cambió toda mi vida desde que tú ya no estás? ¿Será que estoy ciega? ¿Será que estoy sorda? No te veo ni te oigo. ¿No ves que cambió toda mi vida desde que tú ya no estás? ¿Y no ves que cambió toda mi vida desde que tú ya no estás? Tremendo, tremendo, chica. Aplausos, aplausos. Día Gris también lo pueden encontrar en todas las plataformas para escucharlo y está en nuestro canal de YouTube, donde hay otros videos musicales. El canal se llama La Banda Fina Oc. Ahí en YouTube. Oc. Buenísimo, buenísimo. Este va a ser uno de los temas que van a estar interpretando en el Medasur el 28. 28 para, quiero decir, domingo. Domingo, bien. Iba a decir 28. Domingo. Que en duda. Este con León Gamba. Es con León Gamba. Claro, Día Gris, claro, porque hay invitados, muchos invitados. También podemos decir los nombres de todos los invitados. Por favor, sí, porque también mueven, ¿eh? Amarillita, León, ¿cómo por ejemplo, Amarillita León? Lo va a cantar junto a Mara, Barbie de Tuco. Ah, así que van a hacer versiones Barbie Romero lindas, distintas. Sí. Cosas bueno, distintas. Me gusta esto que se unan también con otras bandas también que tienen, porque Tuco está muy bueno también lo que hacen, en lo que es salsa. El otro escuché Piel Morena, me parece. Es una banda hermana. Sí. Hemos hecho producciones juntos. Sí. No, y con muchos también. Con Serena Gamboa también, me parece. También hicimos, sí. Con Uma Cuaroli, con La Ronda, con Fer Poca Pereira. Soda, Fer Pereira. Bueno, con los chicos de Los Caldenes. Bien. Bueno, también hicimos colaboración, no sé si se dice colaboración, ¿se dice? o sí. Fit, no sé, con la gente de... No, colaboración no. Y sí, hacemos un tema que es de I Love Diana, también sí. Es una banda punk. Sí, bueno, acá. Que está... pero es lo que se viene, igual, ¿eh? Olvídate. Lo próximo que se va a grabar. No se dice colaboración, ahora sí dice fit. Es lo que se viene. Featuring. Correcto. Bueno, con Monoambiente también, ¿no? Que es una banda de rock. Sí. Así que, bueno, como verás, los géneros van cambiando. Y bueno, porque lo que dice siempre Mara, como que siempre tratamos de estar uniendo y haciéndole cantar cuarteto a todo el mundo, poniendo a la gente en lugares incómodos desde 1900. No, pero sí. más allá de eso, que es realmente un desafío, y yo lo digo también por experiencia, porque yo tampoco vengo de la cultura, digamos, del cuarteto, pero bueno, más allá de eso, poder unirnos todos, poder siempre como todos tirar para el mismo lado, ¿no? Y uno también aprende mucho cuando se cruza con gente por ahí que no pertenece del género donde uno está en su zona de confort, ¿no? Y bueno, esos aprendizajes o esas experiencias son re lindas. Uno tampoco nunca sabe lo que va a pasar de eso, pero bueno, está bueno pasar por la experiencia. Bueno, ¿y estas colaboraciones las van a tener en vivo en el Medasur? Sí. ¿Dentro de los 10 amigos invitados ahí? Son los 10 artistas invitados y sí. Vamos a tener a Valen Quintero también conduciendo el show. ¡Tremendo! No, bueno, cuéntenme quiénes van a estar, a ver, de esos amigos. ¿León Gamba o uno? León Gamba va a estar, después va a estar María Susini. Sí. Cocó Pérez Evangelista, que tremendo. Ella ahora está en Apasionadas, uh-huh. Es una banda también emergente, así, compuesta 100% por mujeres, sí. Que hacen cumbia. Banda emergente, pero que tiene músicas sí. De trayectoria. No, obvio. Sí. Yo digo la formación es nueva, pero las músicas que participan ahí sí. Están hace muchos años. Bueno, Barbie de Tuco, Martín Fornero, uh-huh. Bueno, el Salta o Salteño de los Caldenes, sí. Lautaro Montenegro, que es un chico bastante joven, que sí. Está iniciando también en, sí. En el cuarteto. Full cuartetero, él sí, 100% sangre cuartetera, que también siempre está bueno de incluir o dar espacio por ahí a la gente más joven. Totalmente. Para que arranque, para que se inicie, Bueno, para que se genere también un recambio, ¿no? De sangre o generacional. Bueno, tampoco te hagas la vieja. Chicos, yo estoy muy mal con el tema de la edad, así que bueno. Pero no toquemos ese tema. Eso lo desarrollamos otro día. Dale. Más tarde. Bueno. Momento de terapia en el verano. Claro. Con un vinito. Claro, ¿viste? Pero hace mucho calor ahora y hay mucho sol. Claro. Bueno, Mati Riela, de Ritual Persa, banda sí. De rock. Emma Alfonso y Guille Cervera, que también son del universo... Del universo de cumbia. Cumbia. Así que bueno, todos esos invitados, invitadas, ¿qué más querés? Universo, multiuniverso, porque se van a mezclar acá. Tal cual. Lo vamos a tener Lo también... vamos a olvidar por un ratito del género del que vienen. Claro. Bueno, no. Con el Mati tenemos ahí también preparada una sorpresa, una versión de antes y después de Ciro, hecha cuarteto. Tremendo. Para sacarlo un poco de la zona, pero no tanto. Porque les contamos que Fran es el arreglador acá, no solamente está, además de representante, manager, músico, claro, está en el arreglador, también es arreglador, por eso hace estos comentarios aquí, está muy bueno eso también. Chicos, ¿cómo se viene después de esto? ¿Cómo es la proyección de la banda? ¿Qué van a descansar? ¿Van a aprovechar el verano que se viene con festivales? ¿Qué lo agarran? ¿Se compran una minivan y arrancan todos ahí a tocar? ¿Qué van a hacer? Cuéntenme un poco. Y descansar nunca descansamos del todo. Y sí. Ahí como te decíamos que lo de I Love Diana se va a concretar pronto. Bueno, ahora pronto tenemos un tema de André que va a salir a la luz. Prefiero olvidarte. Una Bien. Cumbia muy linda. Bien. Ya está el audio preparado. Tenemos que grabar el videoclip ahora, donde André también es guionista. Y va a claro. Ser protagonista también. No, sabes, todavía tienen que convencer. Igual me parece que ya estás convencida, porque ya te han metido adentro. Entra todo Complicado. Dentro de la... Ojo lo que firmás. Sí. Ojo con lo que decís, además. Nadie olvida nada. No. Bueno, Amarillita también es guionado por André, el videoclip, y claro. Por Branco, que es el trompetista. Y ¿Branco Maidana? Branco Maidana. Sí, ¿nuestro Branco Maidana? Branco Maidana. Buenísimo. Esa no se la conocía. Tuvo un programa Branco acá. Claro, sobre Malvinas. Por eso lo, claro, ¿no? Sí. Emma, no sé si no fue concejal. No se había postulado para concejal. Se había postulado para concejal, sí. ¿Cómo lo voy a gastar hasta el resto de sus vidas con esa? No. Bueno, ahí lo que faltaba era esta ahora. Claro, guionista. Claro, guionista ahora. Muy bien, así me gusta. También, obvio, compañero de la sinfónica. Sí. Bueno, Fran también es de la banda sinfónica, así que... No. Tenemos varios ahí de la sinfónica en la banda. Sí. Es un lujazo. Sí, la verdad que sí. A pleno. Ven que todos se desestructuran, ¿viste? Los géneros y demás. Igual como que me da impresión que los chicos de la banda... Lo de Viviana es como un descubrimiento para mí ahora con esta onda. Me dijeron ahora, tengo que ver ese video ahora de Amarillita, pero para sacar las conclusiones, pero... A ver qué hace Vivi. Claro, a ver. Y le ponía zoom, ¿viste? ¡Vivi! Y te lo grabo y te lo mando después. Ay, pobre Vivi. No, pero... está bueno esto, que sigan metiéndole más ahora que vienen festivales, chicos, así que hay que seguir. Tenemos una fecha ahí de festival, hablando de festivales, buenísimo. 22 de febrero, creo que ya se puede anunciar porque ya está confirmada. Yo el otro día lo anuncié, así que... Ah, listo. Música en la plaza, vamos a estar cerrando Música en la plaza el domingo 22 de febrero. A pleno, Música en la plaza que cumple, creo que 30 años me parece ya. Sí, vamos a estar de festejo en Música en la Plaza. Qué este bien. Año, este 2026. Así que buenísimo. Bueno, chicos, quiero que... Muchísimas gracias primero por haber la predisposición de Fran ahí, que le dije, che, no pinta, no quieren hacer como una... Dale, viste, y se prendieron. Vale. Realmente muchas gracias, porque con este calor moverse la siesta sé que es duro, pero muchas gracias por estar acá y mucha mer para el 28, chicos. Bueno, y para el 2026. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a vos por el espacio, siempre la buena onda. Así que bueno, los y las esperamos el domingo 28 en el Medasur a partir de las 20:30 horas, el tercer aniversario de la banda Fina junto a amigos y amigas. Si quieren, no sé cómo es la dinámica, pero le dejamos dos entraditas, si quieren. ¡Buenísimo! Para sortear o para... Le metemos la para ellas Navidad. Con lo que quieren. Y cae en el árbol del que llame. Está... Perfecto, sí. ¿O no? Tremendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya saben, ahora al 2954-311007 tienen que escribirnos nombre, los últimos tres números del documento y se pueden llevar una entradita para ir a ver los chicos de la banda Fina. ¡Qué tool! Así que vayan escribiendo ahora. Tienen tiempo hasta el miércoles, que Navidad, mira ahí. Ahí vamos rozando. No, pará, porque después tenemos una semana más. No, le podemos seguir metiendo. Ahí está, tenemos dos semanitas, tranca. Chicos, muchísimas gracias. Bueno, ¿y con qué nos vamos a despedir? Vamos a hacer un tema que se llama Loca de Amor. Este es un cover. Ajá. Así que vamos a ver cómo nos sale, Vivi. Y pronto en las plataformas Va a estar Prefiero Olvidarte, que es una cumbia. Ay, por Andrea Dasso, señores. Dale. Da mucha vergüenza. Dale. Y suena la banda Fina. Si tengo que robarme sus caricias, yo lo hago y no lo pienso. Que sus besos son mi vicio predilecto, no lo tengo que ocultar. Si besarlo cada noche en luna llena ya parece algún embrujo. No me importa que tan alto sea el precio que yo tenga que pagar. Loca. Todos dicen que estoy loca por desear su boca, loca. Aunque sea prohibido, no lo dejaré escapar, loca. Yo ya hice un juramento al levantar mi copa, loca, loca de amor. Los esperamos. Domingo 28 de diciembre en el Medasur a partir de las 20:30 horas. La banda Fina. Él seduce hasta la sangre de mis venas, el placer es tan intenso. Será mío, me lo debe el universo, hoy lo voy a decretar. ¡Ey, loca! Todos dicen que estoy loca por desear su boca, loca. Aunque sea prohibido, no lo dejes. copa loca. Loca de amor.